Lección 5. Del 27 de julio al 2 de agosto. El clamor de los profetas. Miqueas 6:8. Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Sábado 27 de julio. Celo mal direccionado. Introducción. Isaías 58, versículos 2 al 7. Es bastante fácil argumentar que nuestro bienestar espiritual proviene de nuestra relación con Dios. Si Dios es la fuente de nuestra salvación, ¿no debería ser nuestra principal preocupación buscarlo en corazón y con las acciones? Así puede ser que entiendas lo confundidos que se habrán sentido los israelitas cuando Isaías condenó sus esfuerzos por acercarse a Dios. En pocas palabras, él condenó que buscaran a Dios. Isaías 58, versículos 2 y 3. ¿No estaban esforzándose por acercarse a Dios? ¿Cómo podría eso ser aborrecible para Dios? La respuesta es que, aunque se habían apurado por acercarse a Dios, habían descuidado las necesidades de los pobres y los necesitados. Versículos 6 y 7. Mientras que ellos podrían haber considerado esto irrelevante para su condición espiritual, Dios veía las cosas de manera diferente. Pero, ¿no son secundarios esos enfoques para nuestra relación con Dios? Si nuestra principal tarea espiritual es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerzas, Deuteronomio 6:5, ¿por qué deberíamos preocuparnos por las necesidades temporales de otros? Aquí yace la gran advertencia. El carácter de Dios, la fuente de todos sus pensamientos y acciones, está centrada en un amor desinteresado por otros. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 8 y 10. Un amor que todos los que lo buscan son llamados a imitar. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Amando a su prójimo como a ellos mismos. Levítico 19, 18. Sea blanco, negro, homosexual, heterosexual, indigente, inmigrante, discapacitado o adicto. Por tanto, no podría haber una ilustración más clara de hipocresía espiritual que la de cristianos que dicen seguir a Dios con todo su corazón, alma y fuerzas, pero que al mismo tiempo descuidan amar a su prójimo como a sí mismos. Y en lugar de eso, vuelven la espalda a las necesidades de quienes los rodean. Así, reconocemos que el reclamo de Dios a Israel no era sobre su celo religioso, sino sobre su hipocresía. Él vio un pueblo que decía amar a Dios con todo el corazón, mientras que a sus acciones o sus acciones demostraban que su amor estaba prácticamente ausente en esos corazones. Al estudiar esta semana, te invito a explorar las profundidades de tu propio corazón para detectar hipocresías y a entregarlas al único que puede limpiarte de toda impureza.